Nosotros en esta semana vamos a llevar al Congreso un proyecto de ley que nos permita ejecutar, si es que así lo considera el Congreso de la Nación, estos acuerdos ad referéndum que hemos ido firmando con los distintos acreedores. La discusión se va a dar, por supuesto, en las dos cámaras, y una vez que tengamos esa aprobación, entonces sí, iremos a la etapa final, que es la del pago a los acreedores que hayan aceptado alguna de las dos ofertas. Ustedes recuerden que hay dos ofertas y después en las preguntas las podemos mirar con detalle. Vamos a emitir bonos para pagar esta sentencia. No vamos a usar reservas del Banco Central. Que no haya confusión en esto. El pago es en efectivo a los bonistas, pero no sale de efectivos de las reservas. El bono que nosotros hubiéramos querido darle a los acreedores, no se lo vamos a dar a los acreedores porque lo hubieran aceptado a un precio mucho menor. Lo vamos a colocar en el mercado y con eso vamos a hacer una diferencia de quizás otro 20%, ¿no es así?, respecto de lo que hubiera sido el precio al cual los acreedores de este juicio en particular hubieran aceptado el bono. Entonces, emitimos un bono para pagar, no es que estamos pagando de las reservas, y al emitir ese bono le damos un ahorro adicional a Argentina, que para cuando terminen todos los litigios, si nosotros terminamos emitiendo como máximo 15.000 millones de dólares, vamos a tener un ahorro adicional, no solamente 5.000 de quita, sino que además un ahorro adicional de 3.000 millones de dólares por la colocación del bono a un precio de mercado y no a un precio de oferta, que es lo que hubieran aceptado los bonistas de este litigio. Finalmente, antes de ir a las preguntas, así como explicamos qué hicimos o qué se anunció hoy y qué estuvimos haciendo en estos tres meses, qué es lo que falta, qué es la discusión en el Congreso de la Nación, la otra pregunta es, ¿para qué hicimos esto? Y ya explicamos un poquito, pero lo vamos a volver a explicar. Nosotros entendemos que la única forma de poner a Argentina de vuelta en la senda del crecimiento es con crédito. No hay forma de llevar adelante el programa de infraestructura que tiene diseñado el presidente Macri para los próximos 5 años si nadie nos presta, ¿no? Si no nos prestamos a nosotros mismos, si no somos creíbles entre nosotros, si nos autocongratulamos de estar en desacato con la justicia que elegimos para resolver nuestros problemas. Nosotros queremos resolver este problema para volver a tener acceso al crédito, que es lo que nos va a permitir proyectos de infraestructura, mayores empleos, mejores condiciones de vida para los argentinos, reducción de la pobreza, en línea con el objetivo del presidente Macri de ir acercándonos a la pobreza cero.